Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 16 de julio, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas, y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Recuerden que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, Jolbert Zambrano. Y en la locución, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy tenemos una agenda bastante interesante, estaremos conversando en este primer segmento con Nélida Requis. Ella es funcionaria de la Oficina de Registro de Bienes Culturales en el IPC. Estará conversando acerca de unas mesas de trabajo que se están llevando a cabo en el estado Falcón para declarar como zona de interés cultural a toda la Sierra Falconiana. Así que tendremos esa conversación con ella vía telefónica. También con Olga Pérez. Ella es nuestra representante de patrimonio en el gabinete del Estado Portuguesa. Allá se está llevando a cabo la Filben estadal y, por supuesto, el IPC tiene una participación importante en ese evento. Y también en el segundo segmento estaremos conversando aquí en cabina con nuestro invitado del día, Félix Ojeda, quien trabaja en el Archivo General de la Nación. Y estará conversando con nosotros acerca de todo el archivo del generalísimo Francisco de Miranda a propósito de cumplirse un año más de la muerte de este precursor de la independencia hispanoamericana. Así que esa será la agenda del día. Recuerden seguirnos por las redes sociales. La principal vía de comunicación, el Twitter, la cuenta de Twitter de el IPC, @IPCBicentenario. Pueden seguir también al ministro en @ReinaldoI y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9. Recuerden la cuenta de la emisora, @albaciudad. Y por Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Allí buscan nuestra fanpage y pueden darle me gusta a todas las publicaciones, compartir contenido interesante del patrimonio cultural en Venezuela. Y cuando son las 8 y 4 minutos, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides del 13 al 19 de julio. Memoria patrimonial. Y las efemérides de la semana arrancamos 13 de julio de 1854, muerte de José María Vargas. José María de los Dolores Vargas Ponce nació en la ciudad de La Guaira el 10 de marzo de 1786. Fue un destacado médico, cirujano, científico, catedrático y primer rector de la Universidad Central de Venezuela. Además, fue político, escritor y presidente de la República entre 1835 y 1836. Murió en la ciudad de Nueva York un 13 de julio de 1854 y sus restos mortales reposan actualmente en el Panteón Nacional. La tierra donde nació, convertida en estado en 1999, lleva su nombre, al igual que una de las dos escuelas de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y 13 de julio de 1833 se crea la Biblioteca Nacional. Estaremos hablando un poco más de la Biblioteca Nacional en la sección Nuestro Patrimonio, pero les adelantamos que la Biblioteca Nacional de Venezuela se encuentra ubicada aquí mismo, cerca de donde estamos, de la cabina de Alba Ciudad, municipio Libertador de Caracas, parroquia Altagracia, al final de la avenida Panteón. Fue creada un 13 de julio de 1833 por decreto presidencial bajo el gobierno del general José Antonio Páez. En la actualidad tiene el carácter de instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, según una ley promulgada el 27 de julio de 1977. En un edificio de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, alberga cerca de 3 millones de volúmenes de libros. Adicionalmente, la colección incluye otros tantos ejemplares hemerográficos, documentales y audiovisuales bien conservados. La biblioteca también cuenta con 5 incunables. Los incunables son libros impresos en el siglo XV, de los cuales el ejemplar más antiguo está fechado en el año 1471. Y para finalizar las efemérides de la semana, 14 de julio de 1816, muerte del generalísimo Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda, quien luego usaría solo su segundo nombre, nació en la ciudad de Caracas el 28 de marzo de 1750. Sus padres fueron Sebastián de Miranda, oriundo de las Islas Canarias, y la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez. Considerado el americano más universal, coincidió con los personajes más emblemáticos de su época, luchando en la guerra que cambiaría al mundo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y, por supuesto, de la que fue precursor, la Guerra de Independencia Hispanoamericana, siendo el ideólogo fundamental de esta última. Precursor de la independencia de Venezuela, fue el único militar que llevó el título de generalísimo del ejército patriota, hasta la capitulación y pérdida de la Primera República en 1812. Su nombre figura en el Arco de Triunfo de París, y su gigantesco archivo personal, llamado Colombeya, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad. Murió, ya lo dijimos, un 14 de julio de 1816 en la prisión de La Carraca, eso es en Cádiz, en España, inspirando años después la pintura más famosa del artista Arturo Michelena, Miranda en La Carraca. Estaremos hablando un poco más de Francisco de Miranda y su archivo personal con Félix Ojeda en el segundo segmento. 8:08 y es momento de nuestra primera pausa musical. Ya retornamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Que pintó Dios en la cruz cuando andaba en su destino. Me dirás si eres tan fino y sabes argumentar. Dime que puedo amarrar en la piña el alimento. Y si no tienes talento, soy quien te puede enseñar. Pasión. Retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 8 y 10 minutos y ya tenemos en línea para comenzar esta segunda sección breves patrimoniales a Nelly Arresquiz. Así que vamos a darle entrada a la sección breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y estaremos hablando acerca de unas mesas de trabajo que se llevaron a cabo en la Sierra Falconiana, por supuesto en el estado Falcón, zona que pretende ser declarada como de interés cultural, y el IPC está liderando todo ese trabajo conjuntamente con otras instituciones y por supuesto con el Poder Popular. Ya tenemos entonces en línea a nuestra compañera Nelly Arresquiz, que ya la conocen ustedes, ha estado varias veces en el programa. Así que Nelly, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes. Perfecto. Nelly Arresquiz es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales y estuvo allá participando, protagonizando, por supuesto, toda esa labor del Instituto del Patrimonio Cultural en una de las mesas de trabajo. Fue un equipo multidisciplinario. También estuvieron presentes funcionarios de Puesta en Uso Social, de Asuntos Públicos, Presidencia, Gerencia General. Pero bueno, esa visión de registro, Nélida, ¿cómo fue el trabajo allá? Cuéntanos un poco la mecánica y la metodología que se llevó a cabo en esas mesas de trabajo con la comunidad, básicamente. Bueno, el instituto se organizó en un equipo multidisciplinario, como tú bien describiste en tu intervención, donde hicimos un previo con una explicación en qué consiste la declaratoria de bien de interés cultural, figura que consagra la Ley Orgánica de Cultura, y bueno, donde le establece la responsabilidad al Instituto del Patrimonio Cultural desarrollar ese tipo de declaratoria que es inédita en el país. Nosotros nos organizamos con el Poder Popular en mesas de trabajo, dividiéndonos en grandes áreas temáticas para hacer un abordaje general de los aspectos que son significativos y relevantes en la Sierra Falconiana. Esos aspectos fueron, bueno, los procesos productivos, las iniciativas socioproductivas, las manifestaciones culturales, los espacios naturales, el aspecto turístico y recreacional, porque, bueno, sabemos que la Sierra Falconiana es muy visitada, pues, desde el punto de vista turístico. Se organizan estas mesas de trabajo donde se generaron interrogantes o piden conversación para nosotros hacer un abordaje más en profundidad para poder alimentar un documento que se construye con la participación activa del Poder Popular. En el caso de registro, bueno, el instituto en el marco del primer censo y mediante los libros de censo del Estado Falcón hubo un abordaje de los aspectos referidos a la Sierra Falconiana. Nosotros hicimos una primera revisión en 5 municipios que alcanzan aproximadamente 1.600 registros. Sin embargo, en mesa identificamos que no son 5, sino alrededor de 8 municipios, lo cual implica mayor cantidad de información. Sin embargo, también se apuntó el hecho de que con el trabajo de registro en profundidad queremos ampliar todos esos procesos, portadores, visibilizar todos esos portadores que aún en el marco del primer censo no fue posible abordar. Interesante eso que dices, Nelly, y precisamente te iba a preguntar acerca de ese trabajo previo que ya hizo el IPC con los catálogos del censo. ¿Están censados, como bien dices, todos esos 8 municipios o hay alguno que todavía falte por catálogo? No, están los 8, solo que bueno, ya conversando con los practicantes y portadores en mesa, la mesa que se dedicó específicamente para abordar los procesos culturales, pudimos apreciar tanto la compañera Cristian, que también hizo presencia en el trabajo y en acompañamiento técnico en mesa, que hay muchos aspectos que todavía el censo en su momento no le dio chance de identificar. Entonces nosotros en el desarrollo de este documento de declaratoria y luego con los compromisos que se suscriben para profundizar en la identificación de los bienes y portadores y portadoras, queremos llegar a la mayor cantidad de información. Pero es importante destacar que es un trabajo conjunto con las comunidades, facilitándoles todas las herramientas y el acompañamiento técnico necesario para que el registro se convierta en una herramienta para la defensa, la protección y la difusión de todos los valores que son distintivos en este caso en la Sierra Falconiana. Y es interesante ese trabajo que hace el instituto porque una vez que censa todos los bienes que se encuentran en la zona a través de los catálogos, mantiene la presencia y digamos que va a subir en si se quiere, un nivel superior, porque ahora se habla de esta zona de interés cultural. Hablabas también en tu primera intervención que este era un caso inédito. Me interesa eso. ¿Es un caso inédito en Sí. el país esta declaratoria? Sí, porque fíjate que las declaratorias que emite el instituto son bien de interés cultural referido a un portador o a una institución social o algún sitio, algún inmueble. Pero aquí es una visión compleja porque estamos hablando de un conglomerado geográfico y humano que tiene ciertas particularidades sociales, económicas y políticas, en este caso desde la sierra, lo cual el documento declaratorio se enriquece y se complejiza, porque no es lo mismo trabajar en detalle un bien cultural a un sistema de vida que se expresa por una cantidad de bienes culturales y por personas, en este caso nuestros portadores y portadoras. Por lo tanto, el ejercicio técnico y el reto que tiene ahora el instituto de generar un documento de declaratoria que pueda visibilizar en todos los aspectos que define una zona cultural que está totalmente imbricada, ¿ves? No solamente con los procesos culturales, sino con procesos económicos, políticos, históricos, geográficos y demás, ¿ves? Aparte del IPC, que si bien lidera estas mesas de trabajo, no está solo en toda esta labor tan ardua que bien describes, Nélida. También tengo entendido que funcionarios de la gobernación del estado Falcón, Imparques también está muy inmiscuido en este tema, y los consejos comunales. ¿Cómo es esa labor interinstitucional para apoyar a la comunidad de la Sierra Falconiana? Bueno, bien, un documento de declaratoria se alimenta, pues, también del aporte de otros actores. En este caso, sí, Imparques, como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular El de Ambiente y ecosocialismo. Ecosocialismo, de agua de Ambiente y Agua, ¿no? Ellos tienen una competencia importante porque hay varios parques nacionales y monumentos. Estos espacios tienen todo un nivel de protección, el cual nosotros debemos visibilizar, ampliar y demás con esta declaratoria. También en esas mesas contamos con la participación de la licenciada Merlín Rodríguez del Gabinete de Cultura del Estado Falcón, quien ha hecho vida y toda una labor bien importante allá con la comunidad. Y en ese sentido, la declaratoria busca pues ese trabajo concatenado de gestión integral del patrimonio, bueno, y de los valores culturales, que es un concepto abarcante, ¿no? En relación a este tipo de categoría que se está desarrollando actualmente. Tengo entendido que eran 5 mesas de trabajo. ¿Cuál protagonizaste tú y exactamente cómo era la metodología? ¿Cuántas personas la integraban? Básicamente gente de la comunidad, algunas experiencias que te pudieron haber contado en el marco de esa mesa de trabajo. Bueno, fíjate que en la mesa donde participé conjuntamente con la compañera Cristian Molina es de procesos culturales, donde abordamos no solamente el patrimonio cultural, sino también el tema de la idiosincrasia del falconiano. La interpretaron cultores y cultoras de la zona principalmente. Allí pudimos ver toda la particularidad en torno a lo que es el patrimonio inmaterial, que viene siendo una de las categorías que mayor desarrollo e identifica al serrano. Otro aspecto que nos pareció bien importante que nosotros necesitamos impulsar son los valores a nivel de vida que identifican al serrano, que son valores que actualmente vemos que en la contemporaneidad, en las grandes ciudades, se ha ido perdiendo, como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, el sentirse orgulloso de cada una de las prácticas culturales que ellos desarrollan. Por ejemplo, nos pareció importantísimo cómo los juegos tradicionales, tanto en niños como adultos, genera todo un juego de relaciones sociales fundamentales, donde de niño a niño se ejerce la transmisión, por ejemplo, en la elaboración de material con materia prima, las maderas y los elementos naturales que están en la zona, para elaborar juguetes. Juguetes como carritos, aviones, objetos que lo desprenden un poco de ese mundo contemporáneo voraz, que es el elemento electrónico que va haciendo de los muchachos unas entelequias que no se relacionan, que no desarrollan la tradición oral, que se aíslan. En cambio, los muchachos que nacen y crecen en la Sierra Falconiana, a través de los juegos tradicionales, desarrollan otras maneras de relacionarse y de visión de vida que nosotros debemos de ahora en adelante hacer visible como un reservorio de valores fundamentales de la identidad venezolana. Nelia, ya para finalizar este interesante contacto telefónico, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son las próximas actividades que tiene planteada el IPC en la zona? ¿Vienen más mesas de trabajo? ¿Se van a ampliar esas mesas de trabajo? ¿Cuál es la dinámica que viene ahora en la Sierra Falconiana? Sí, bien, bueno, se construyó un primer borrador que se va a someter a una discusión pormenorizada con cada uno de los sectores que conforman la sierra, para entonces darle el visto bueno y hacer todo el procedimiento administrativo correspondiente, bueno, de elevarlo al ministerio y el ministerio, bueno, a la presidencia de la República. Bueno, Nelia, muchísimas gracias. Era necesario esta visión también de la gente de registro. Ya la semana pasada conversábamos con la compañera Silvia Gómez, directora de Puesta en Uso Social. Nos da también su visión acerca de los trabajos que realiza el IPC en el estado Falcón. Y bueno, deseamos éxito en esta ardua labor. Sabemos que no es una zona de fácil acceso, que no es una zona pequeña geográficamente tampoco. Ya lo hablabas, que son 8 municipios y municipios de una distancia entre uno y otro considerable, y que bueno, el IPC poco a poco ha ido logrando ganarse a la comunidad y por supuesto haciendo un trabajo de hormiguita ya desde la época del censo en el 2004. Muchísimas gracias por el contacto, Nélida. No, gracias a ustedes, siempre a la orden. Perfecto, era Nélida Requis, funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural. 8:21, vamos a la segunda pausa musical, identificamos emisora y ya retornamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Con los clavos me persino. Con los clavos me persino. Dios me libre del maligno. Dos brazos.

que para los que no lo saben, las usuarias y usuarios que en este momento nos sintonizan, está declarado por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad, podría decirse así. Venezuela tiene 8 declaratorias en ese sentido. Está Coro y su Puerto de la Vela, ya lo conocen, Patrimonio Arquitectónico. También está la Ciudad Universitaria de Caracas, Canaima, Parque Nacional Canaima, como Patrimonio Natural. En el ámbito inmaterial hay 3 declaratorias, el idioma mapoyo, los diablos danzantes del Corpus Christi y la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Y en el patrimonio documental están los archivos del libertador Simón Bolívar y Colombella, el archivo personal de Francisco de Miranda. Con respecto a Colombella, sabemos que tuviste un trabajo importante, no solamente como curador del archivo, también viendo todo eso, ese proceso incluso como técnico, pasando por varias etapas, el traslado de esos archivos aquí a la sede, al Foro Libertador, ¿cómo fue todo ese proceso? Quisiera que compartieras toda esa experiencia con nuestros usuarios. Ese es un proceso que comenzó en el año 2010 con un decreto de nuestro comandante Hugo Chávez, que ordenó pues el traslado de la Colombella desde la Academia Nacional de la Historia al Archivo General de la Nación, dadas las nuevas instalaciones muy modernas, especiales para la preservación y la conservación de documentos. Entonces, bueno, eso en cuanto al carácter técnico, ¿no? Pero además en el carácter histórico, político, la verdad que era un archivo que estaba secuestrado, prácticamente oculto de la mirada de las venezolanas y de los venezolanos. Entonces, uno de los motivos además por los cuales el comandante Hugo Chávez emite ese decreto es precisamente por eso, porque este archivo se rescate y se difunda entre toda la población y conozcamos la obra, la vida, el pensamiento de nuestro precursor a través de su propio documento, de su propio archivo, la Colombella, que es el nombre precisamente que le dio el propio Francisco de Miranda. Colombella significa las cosas de Colombia. ¿Por qué las cosas de Colombia? Bueno, porque precisamente es Francisco de Miranda con quien nace esa idea de la integración americana, y él llamaba a ese digamos, gran bloque unido que se iba a instaurar luego de la independencia, el continente colombiano o Colombia. Entonces, de ahí que él pusiera a su archivo personal el nombre de Colombella, es decir, las cosas relativas a Colombia, pero que esto se traduce, digamos, hoy día en como las cosas relativas a América. Perfecto. ¿Este archivo de qué consta? ¿A nivel de volúmenes, de tamaño, de cuántos libros tiene o qué contiene? Nos gustaría que nos hablaras de eso. Bueno, antes de eso me estabas preguntando que cómo así había sido el proceso de traslado y todo ese proceso técnico. Bueno, cuando llega el archivo aquí, entonces en ese mismo año 2010, y se comenzaron los trabajos, digamos, técnicos, es decir, archivísticos. Y la primera tarea fue el trabajo de digitalización, y sin duda la más importante, ¿no? Se digitalizaron los 63 tomos de Francisco de Miranda, y ello permitió en ese proceso, si bien ya una parte había sido digitalizada por la Biblioteca Nacional, producto de una comisión presidencial que hizo el comandante Chávez, que estuvo encabezada por la doctora Carmen Bórquez, otra parte la digitalizó el Archivo General de la Nación. En ese proceso entonces se construye la página web de la Colombella, que la dirección electrónica es www.franciscodemiranda.org. De antemano hago ya la invitación a todas las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 a que consulten, a que visiten esta página. Ahí pueden ver toda la documentación de nuestro precursor Francisco de Miranda. Bueno, el archivo de Miranda consta de 63 tomos divididos en 3 secciones que fueron, el propio Miranda fue el que clasificó su archivo. Miranda era sumamente metódico, muy preciso en mantener y conservar su propia documentación. No era para menos, o sea, ya él tenía experiencias de lo importante que era para él conservar sus documentos. En más de una ocasión lo salvaron de correr graves peligros durante la Revolución Francesa, gracias a unas cartas que él había guardado de quien fuera su comandante en el ejército, el general Dumouriez, que había sido acusado de traición por la Revolución Francesa. Entonces Miranda se vio implicado en esa traición de Dumouriez, y precisamente gracias a esa documentación que Miranda había guardado es como se demuestra su inocencia. Y bueno, a lo largo de eso también tuvo algunos percances militares, políticos, jurídicos, y fue precisamente gracias a ser tan, digamos, disciplinado en el resguardo de sus documentos que pudo salir airoso de muchos conflictos y muchos problemas que se le presentaron a lo largo de su vida. Esto dio pie entonces a que Miranda resguardara su archivo, a que fuera sumamente cuidadoso en su mantenimiento. Y entonces estas tres secciones responden a los, digamos, a los tres grandes hitos de la vida de Miranda. El primero es Viajes, que consta de 26 tomos. Miranda fue pues un viajero natural durante 1771, que abandona Venezuela, comienza a realizar toda una serie de viajes, y a partir de 84 hasta 1789 se dedican prácticamente exclusivamente a realizar viajes, sobre todo por Europa. Entonces visitó bueno, cualquier cantidad de países, Austria, Hungría, Italia, Grecia, Prusia, Rusia, donde bueno, es famoso y conocido el recibimiento que tuvo por parte de la emperatriz Catalina II. Pero así iba él visitando muchísimas cortes, se codeaba de muchísimos personajes muy importantes de la vida de ese transcurrir entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y cualquier cantidad de personajes uno puede recoger en esos 26 tomos, desde los más importantes reyes, a personajes de la nobleza, políticos, jueces, pero también incluso artistas, ¿no? Muchísimo. Miranda era un hombre también de la ilustración, además de militar, de político, era un hombre de la ilustración, y ahí hay cosas interesantísimas precisamente del movimiento ilustrado. Hay una célebre entrevista que tuvo con el músico Haynes, pues se codió con muchísimas personas bastante influyentes de la cultura de ese principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. La segunda sección es Revolución Francesa. Miranda tuvo una destacada participación en la Revolución Francesa, tanto así que pues es bastante conocido el hecho de que es el único latinoamericano cuyo nombre está en el Arco del Triunfo en París. Pues Miranda entonces estuvo ahí ya varios años, entre 1792 y 1798, participó de prácticamente todo el proceso militar y político, fue uno de los comandantes del ejército en las campañas del norte, en Bélgica. Entonces toda esa documentación está en esos 19 tomos que se conocen como la sección Revolución Francesa. Y la última sección, la tercera, es Negociaciones, que es todo ese proceso que fue gestionando Miranda en aras de obtener la liberación, la libertad y la independencia de lo que se conocía entonces como la América Española, es decir, Latinoamérica o nuestra América, pues. Y bueno, en esos 18 tomos están cartas con los más importantes políticos, militares, sobre todo de principios del siglo XIX, entre ellos pues mira, figuras como John Adams, el presidente de los Estados Unidos, bueno, cualquier cantidad de personas influyentes en América. Y lo que es muy notorio y triste y lamentable de ver entre esos papeles de negociaciones es, por ejemplo, el espaldarazo que la oligarquía criolla le dio a Miranda en todo este tipo de gestiones. Más de una vez lo delataban cuando escribía a Venezuela: mire, levántense, vaya, es el momento de asumir nosotros la dirección política, los destinos de nuestras patrias, de nuestras raíces. Y bueno, más de una vez fue delatado por la oligarquía criolla, que en esencia pues detestaba a Miranda y que lo detestó incluso hasta que fue apresado en el año 1812. Pero esa sección llega hasta 1810. Ahí hay papeles hasta ese año. Sabemos que Miranda murió en 1814. Entonces, los otros papeles que se conocen a partir de esa fecha, a partir del año 1810, no están en el archivo de Miranda, pero se conocen por una obra que se publicó ya bastante adelantado del siglo XIX, por ahí cerca de 1889 aproximadamente, por el Marqués de Roja, era un hombre sumamente interesado en la vida de Miranda, y él logró reunir una serie de documentos de ese periodo, de esos 4 años, desde que Miranda sale de Venezuela en 1812, hay muchísima documentación hasta que prácticamente muere en 1814. Gracias a esa publicación es que podemos conocer muchísimos de los documentos de ese periodo que no están en la Colombella. Interesante todo lo que nos comentas, no solamente el conocimiento que te lo ha dado el trabajo directo con estos archivos, sino que también nos damos cuenta por qué el americano más universal es llamado Francisco de Miranda. Nos gustaría también el detalle de la conservación como tal de esos archivos, en qué estado llegaron aquí cuando los recibieron en el Archivo General de la Nación, que me imagino que fue un trabajo muy complejo tratar de cuidar papeles que estamos hablando de prácticamente desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Sí, es un trabajo que obviamente requiere un cuidado extremo, pero sin embargo aquí el Archivo General de la Nación dispuso contar con la mejor tecnología. Ese trabajo de digitalización se hizo con unos escáneres de tecnología alemana llamado Blutzeis, específicamente el modelo número 3. ¿Qué tienen de particular estos escáneres? Bien, la base donde descansa el tomo es movible, de modo que esto permite que la encuadernación no sufra al momento en que tú abres el tomo. Esto es un pudiera parecer, digamos, un poco tonto, pero de verdad que es un tema delicado. Porque cuando tú abres un tomo en un escáner normal de esos planos, la encuadernación sufre mucho. Estamos hablando de que tú vas pasando hoja por hoja, tienes un rato el tomo ahí y la encuadernación sufre. Pues te podrás imaginar más cuando hablamos de unos tomos que ya tienen prácticamente 200 años. Entonces, estos escáneres permitieron además, precisamente, fueron pensados en el proceso de preservación y de conservación de los documentos. Además funcionan con un tipo de luz que se conoce como luz LED, es una luz fría, que también se le llama así, que pues no genera calor. El calor es sumamente corrosivo para los documentos, para cualquier tipo de material antiguo, no solo de los documentos. De modo que todo esto fue pensado precisamente en la preservación, en la conservación. Se habilitó una bóveda especial de máxima seguridad donde se estaban haciendo los trabajos, pero que tenía toda una serie de vidrios donde incluso tú desde afuera, mientras estabas consultando en el Archivo General de la Nación cualquier clase de documentación propia de las otras secciones que tiene el Archivo General de la Nación, tú podías ver dentro de la bóveda cómo se hacía todo el trabajo de digitalización. Esta bóveda tiene una puerta blindada, cuenta con un sistema biométrico para el acceso, un sistema contra incendio de los más modernos que hay en el mundo, que funciona con un gas llamado FM200, que este gas, esto es especial para esto, porque no genera agua, ¿no? Imagínate tú que ahí pueda suceder una situación y entonces de pronto se active un sistema contra incendio que moje la documentación, eso sería terrible. Esto funciona con un gas que se activa en tan solo 5 segundos y que lo que hace es cortar el oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Entonces esto es una de las cosas que además es particularmente, digamos, ejemplares de esta bóveda donde están resguardados los documentos, que no solo están los archivos de Francisco de Miranda ahí resguardados, también están los del archivo del Libertador Simón Bolívar. Ambos archivos descansan en esa bóveda como debería ser, pues son sin duda los dos más grandes testimonios de lo que se conoce como, bueno, como el proceso revolucionario de independencia, no solo de Venezuela, sino además incluso de prácticamente toda la América Latina. Y bueno, no hay quien, o sea, quien puede negar que tanto Miranda como Bolívar fueron figuras claves y principales de todo este movimiento independentista, y yo creo que ambos archivos incluso se complementan. Por una parte, el de Francisco de Miranda tiene, digamos, una proyección aproximadamente hasta el año 1810, y es a partir de ahí donde precisamente el archivo de Simón Bolívar comienza a hacerse fuerte en la continuación de ese proceso de independencia hasta 1830, pero incluso hay documentación posterior a ese año en el archivo del Libertador. De modo que son los dos testimonios más importantes de nuestra independencia, son dos joyas documentales del mundo y por eso han sido catalogados por la UNESCO como patrimonio documental de la humanidad, específicamente en el registro de memoria del mundo. Félix, me gustaría que compartieras con todos nuestros usuarios y usuarios tu experiencia en lo personal. Saber qué estabas haciendo, tu trabajo, evidentemente que te encomiendan esa labor por toda tu formación previa en lo profesional, pero también darte cuenta que aparte de ese trabajo que estás haciendo técnico, estás ante, como bien lo dijiste, un documento o una serie de documentos que son básicas y claves para entender nuestro pasado y comprender el futuro que viene en Venezuela. Mira, en lo personal para mí obviamente se trata de un honor extraordinario. Además que bueno, esto es radio, las personas no me están viendo, pero yo soy un historiador bastante joven y eso es una de las cosas bastante peculiares, ¿no? Porque esto era impensable durante la Cuarta República, que un historiador tan joven pudiera llevar a cabo una tarea tan insigne, tan importante para nuestro país en un momento de más cumbre, ¿no? Precisamente en ese momento de traslado, de pronto se le asigna a un historiador tan joven en proceso de formación un trabajo como esto, y para mí fue primero un compromiso enorme, no solo en lo personal como persona, sino además un compromiso que sentía con mi país, responder ante las necesidades del conocimiento histórico, que no solo eran prioridad como parte, digamos, de eso, de difundir a nuestro pueblo la historia, sino además un compromiso hacia el comandante, que era precisamente quien estaba más interesado en dar a conocer la obra y el pensamiento de los dos más grandes figuras de nuestra independencia. Para mí entonces fue, mira, o sea, yo en el principio no me lo podía creer, yo decía, no, o sea, esto es mentira, yo soy la persona que estará a cargo del archivo de Bolívar y de Miranda en todas sus investigaciones, en todo lo que es el trabajo de sus contenidos, tener sus papeles, el discurso de Angostura en mis propias manos. Para mí aquello era sencillamente extraordinario. Ha sido una oportunidad brillante, no solo para mi carrera, pues, porque hay que decirlo, sino además en lo personal. Una de las cosas que yo logré aprender estando en esos archivos es que la historia no solo es cosa de tinta y papel, sino que también es una cosa de sentimiento. Ahí yo aprendí que la historia de mi país es algo que no solo es cosa de conocimiento, sino que es cosa de pasión. Es algo que realmente te lleva a ser más venezolano, te lleva a ser más patriota, te lleva a amar más a tu país, porque conocer de la propia pluma todo el proceso y el pensamiento de estos dos grandes individuos, pues es sin duda para mí digno de, para mí en verdad, de lo más personal, digno de toda gloria. Entonces recibir el legado de hombres además tan brillantes que fueron los primeros curadores del Archivo del Libertador, entre ellos su edecán Daniel Florencio Oliari, y de otras figuras tan importantes como Vicente Lecune, y de pronto yo, un perfecto desconocido, alguien joven que se está iniciando en esta carrera, recibe pues una responsabilidad como eso. Para mí fue sencillamente extraordinario. Bueno, no te voy a decir que todo fue un mar de alegrías, hubo momentos de muchas preocupaciones, hubo momentos de ponerme en sacrificio, en horas de estudio, muchas horas que me robaba el sueño, dedicado al estudio, a entender todo el proceso de independencia, a conocer los archivos papel por papel, pero eso es precisamente lo que me ha llevado a conocer a dos grandes hombres, lo que me ha llevado a hablar de ellos y a seguir comunicando ese gran legado que nos dejaron a los venezolanos y a las venezolanas. Para finalizar, Félix, por supuesto diciéndote que fue una gran responsabilidad, cumplió todo el equipo, y como escuchan al compañero Félix Ojeda, estoy seguro que piensa prácticamente todo el personal que labora aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Una reflexión para todos los que nos escuchan: hay muchas personas que quizás menosprecian el patrimonio documental, que no están conscientes de la importancia que tiene ese legado, conservarlo durante, en este caso, 200 años y muchos más. Entonces, esa última reflexión para los usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Mira, obviamente la documentación tiene una importancia vital para la construcción de nuestra vida como nación, nuestra identidad, nuestros saberes, nuestras tradiciones, porque bueno, no todo es Bolívar y Miranda, la documentación abarca prácticamente toda la historia de nuestro país, desde lo más remoto hasta lo más cercano y desde lo más significativo hasta tal vez aquellos sucesos que no son tan destacados, pero sin duda tienen una importancia vital porque ellos son los que nos permiten saber quiénes hemos sido, quiénes somos y muy posiblemente hacia dónde queremos ir. Entonces, de ese modo, pues además la documentación, ya hablando como historiador, en materia metodológica es lo que nos permite a los historiadores la reconstrucción del pasado, pero no solo los historiadores, también antropólogos que se valen también, así como diferentes ciencias sociales, los sociólogos también se valen de la documentación para ir reconstruyendo sus estudios, y esto nos permite pues seguir conociendo a nuestro país, seguir interesándonos y apasionándonos por nuestra historia, pues sin los documentos no podríamos entender ni conocer que parte de todo ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. Ese es sin duda para mí el más importante valor que puede tener la documentación, y tratándose de tanto del Archivo del Libertador como la Colombella de Francisco de Miranda, son sin duda pues joyas en lo que se refiere a documentación universales. Ahí está todo el proceso de independencia concentrado no solo de Venezuela, sino además de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Entonces hay muchísima documentación de las Antillas, y en el caso de Francisco de Miranda, que es el que más nos ocupa en este momento, ahí está recogido todo lo que fue ese pensamiento de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no solo en América, sino además en Europa. Es sencillamente pues uno de los testimonios más importantes de lo que fue una de las épocas más revolucionarias, más controvertidas, más convulsionadas de la historia de la humanidad, y que precisamente entender ese proceso de la mano de los documentos de Bolívar y de Miranda es entender cómo precisamente de ahí partimos para la construcción de lo que son nuestras repúblicas actuales. Interesante, muy completo todo el testimonio de el compañero Félix Ojeda, todo este trabajo encomiable que hizo todo ese equipo del Archivo General de la Nación y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en general, para el rescate y el resguardo y por supuesto la divulgación importante a través de la vía digital de todo el archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, Colombella, y por supuesto, ya lo decía, los archivos del Libertador Simón Bolívar y todo ese patrimonio documental que son parte de nuestra identidad nacional. Quedamos debiendo el contacto con la compañera Olga Pérez. Ella es nuestra especialista de patrimonio en el Gabinete del Estado Portuguesa. Están participando en la Filben de ese estado. La tendremos el próximo jueves seguramente. Deben estar con mucho trabajo en este momento. Allá se encuentra nuestro compañero José David Rondón, jefe de la Oficina de Asuntos Públicos, haciendo presencia de la institución en todos los rincones de Venezuela. Él también estuvo en esas mesas de trabajo cuando conversábamos con Nélida Requis en el estado Falcón. También es importante hacer un comentario muy breve, cuando ya son las 8:53, del primer congreso de periodismo cultural que se realizó en el Teatro Nacional la semana pasada. Lo organizó Fundarte, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas. Allí hubo una ponencia del director de esta emisora, Randolph Borges, acerca de la radio y los retos que tiene este medio que se está en constante transformación y donde el poder popular tiene tiene espacio y palabra, y Alba Ciudad es ejemplo de ello. Ya nos vamos despidiendo, 8:55, hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges, en los controles el pana Yolver Zambrano, y en la locución Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con la mejor música y la mejor programación en Alba Ciudad 96.3 FM.